Señal Pirata. En Señal Pirata, solo rock. Señal Pirata, rock, rock actual. I never want Señal Pirata, más rock. Señal Pirata. Más rock.